Con motivo del aniversario 22 del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, se efectuaron la conferencia y la sesión fílmica en Guinea y Nigeria. Se proyectaron documentales coreanos como Estandarte del Partido del Trabajo de Corea y Avenida de Científicos Mire. En los actos, los oradores dijeron que el presidente Kim Il-sung construyó a Corea como potencia soberana, autosuficiente y autodefensiva, y trabajó con abnegación en toda la vida para la libertad y la liberación del pueblo y la victoria de la obra socialista.